Opel Asmóvil Tudela, concesionario oficial Opel en La Ribera. Patrocina Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y claro que nos preocupa el empleo y las empresas de La Ribera. Nos preocupan las cuestiones y ustedes también, como saben, pueden opinar qué les está pareciendo las palabras del presidente de los empresarios de La Ribera, el señor Domingo Sánchez. También nos acompaña la abogada, la señora Ana García, a quien también saludábamos, que tenía una pregunta ya con la que comenzamos esta segunda parte de Objetivo La Ribera. Adelante, Ana García. Bueno, a mí me sonaba un poco chocante de ese 70% de empresarios que no están a favor de toda la reforma fiscal y de la subida de impuestos, pues entre diferentes argumentos uno era que la subida de impuestos no iba a servir para redistribuir la renta. Hombre, no sé, yo creo que ese no es un argumento muy sólido, a no ser que nos dé como otra opción de cómo redistribuir si no es a través de los impuestos. Hombre, pues a lo mejor lo que no hay que hacer es tanto subvencionar. Por ejemplo, hay que destinarlas a ¿subvencionar empresas? No, servicios sociales, por ejemplo, porque no solamente es eso, porque ya entramos en un campo, ¿no?, en el que decimos nosotros que lo que hay que hacer es crear y lo que hay que hacer es generar. Entonces, cuando se genera, porque para poder distribuir primero hay que generar, lo dijo nuestro presidente, entonces... La recaudación está bien, pero si esa recaudación se ajusta para generar empleo, para que no tengamos que depender tanto de tener que subvencionar a sectores que a lo mejor lo que tienen que hacer es crear y trabajar o incorporarlos a lo que es el mercado laboral, pues a lo mejor no es necesario eso. En el tema de recaudación, yo no sé si a través de estos impuestos, que es recaudación directa, como si el IRPF o es el impuesto de patrimonio a las empresas, ¿no?, que lo está grabando de sucesiones, etc., a lo mejor sería más rentable reducirlos, que sea más reducido, no agravar tanto a las familias, a las empresas, y motivar más el gasto. Porque ahí con el 21% que se va grabando a la actividad normal, pues también es otra fuente de ingresos. Y sería a través de generación y generar. Porque lo que está claro es que si tú le coartas los poquitos beneficios que puedan tener el empresario, las familias, ¿no?, en lugar de destinarlas a pagar impuestos, serían para gastar, para consumir, pues a lo mejor se fomenta más el consumo. Ana García. A mí es que los impuestos, por ejemplo, como el IVA, me parece que son elevadísimos. Yo prefiero que se graben más impuestos directos, el que tiene más que pague más, que no, porque el ciudadano también paga muchas veces, dos veces, te están cobrando, pagas la declaración de la renta por la renta que tienes, pero cada vez que la usas, que compras algo, vuelves otra vez a pagar por ese mismo dinero. El 21% a mí me parece que es una exageración. Pero no solamente eso, los empresarios también son ciudadanos. Y también pagamos. Pues también. Y pagamos tres o cuatro veces. Veces. Y el impuesto de sociedades, cuando incluso haces dividendos, tienes que volver a pagar después de haber pagado los impuestos. Por eso digo que pagamos y venga a pagar. Sí, pero la cuestión al final es, ¿y de dónde sacamos dinero para pagar todos los servicios que queremos? Pues que a lo mejor... Soy partidaria, que si quiero servicios, los pago. ¿Pero tenemos esos servicios también para lo que pagamos? Porque... Eso es otra cosa, que yo creo que no, que se va el dinero por muchos sitios. Está el tema de la distribución, ¿no? De hacia dónde se distribuye, bueno, todo lo que se recauda, ¿no? Eso tiene, ¿no?, un poco que ver también con... Yo es que creo que si no lo hacemos, siempre pensamos que la redistribución de la renta es para pagar prestaciones de servicios sociales. Pero de los impuestos mucho dinero va a subvenciones a grandes empresas o, por ejemplo, todo el dinero que dedica Sodena muchas veces de forma incorrecta, como por ejemplo se ha visto en el caso este de Davalor, 4 millones, o empresas que son deficitarias cuando financiaba el circuito de los Arcos, o el dinero que está recibiendo Sendaviva, no sé. A ver, yo me imagino... Si sumamos todo... Yo me imagino lo que no se puede caracterizar, a mí no me parece que sea justo... Que por algunas operaciones muy particulares se condene a la propia actividad. Sodena, bueno, que ha estado ayudando ya creo que yo no desconozco por completo, porque Sodena sí hace un estudio total y absoluto, no creas que a todo el mundo le ayuda. O sea, me imagino que habrá un estudio que se ha hecho de viabilidad para que esa inversión, pues a esa empresa o a esa futura inversión que se va a hacer, que se estudie. Yo no creo en la mala fe de que se esté haciendo a la ligera, sino se hace precisamente, incluso en algunas veces, habrá empresarios que puedan pensarse que no es justo que a unos sí y a otros no. Me imagino que cuando tendrá una carga, y también yo entiendo, o por lo menos doy margen, de que eso se pueda equivocar. Pero esa equivocación que se puede hacer, si me dices con el caso último este de Sodena, donde parece ser que va a ser irrecuperable la inversión que se ha hecho ahí, no creo que eso tilde las malas actuaciones que pueda tener Sodena, ¿no? Pero ese es un caso que conocemos. Yo no conozco internamente a todas las empresas a las que le ha dado dinero. Pues bueno, yo lo que no hago es creer que se ha hecho, que ha habido muchos, ¿no? Me imagino que habrá ahí alguien que a la administración... Bueno, pero estamos hablando de suposiciones, ¿entendemos? Claro, es que ¿no? yo he hablado de la suposición... Ana García está suponiendo... Da valor porque ha salido en la prensa, sí, que eso claro. Que es como fallido esa inversión. Claro, bueno, yo como ciudadano no tengo acceso a todas las operaciones que hacen. Que no haya esa transparencia me parece mal y se lo achago a los políticos, porque ellos en el Parlamento tienen acceso a eso, pero no nos lo cuentan. Y, por ejemplo, esa sí que ha salido. Bueno, yo quiero confiar, o rompo una lanza, como a muchos empresarios nos pasa, yo he hecho inversiones que me han salido mal. Y por eso no tengo que castigar al sistema, ¿no? O sea, ¿cuántos empresarios te podrán contar aquí que lo hacen con toda la buena voluntad, de que han pedido incluso un préstamo, que han pedido o incluso la ayuda y la subvención? Yo creo en la buena fe que el inversor, el que va a invertir, lo hace con muy buena fe, o sea, y lo hace con las ganas y el optimismo de generar empleo, claro, de generar riqueza, y puede que le ha salido mal. Yo por eso no condeno, me podrá fastidiar como ciudadano navarro que Sodena en una operación determinada pues le ha salido mal o ha invertido mal, ¿no? Una o dos, pero vamos, no creo que vaya con la intención de hacerlo mal. Nos llamaba la atención también las valoraciones que hacía Domingo Sánchez, presidente de los empresarios de la Ribera, de que falta personas con formación acerca, por ejemplo, sobre todo en el sector donde más controla, que es el tema de la construcción, y que además hay una reflexión, porque que está todavía en el aire, esa leyenda que nos está explicando que es una realidad, que las personas determinan estar en el paro porque dicen, es que estoy cobrando más en el paro que si me voy a trabajar para esta... No están cobrando más. Yo lo que se está dando la paradoja es el decir que a lo mejor para cobrar lo que se cobra trabajando en el paro, por algo menos, estoy en el paro. Y eso es una realidad que es manifiesta, o sea, no es una... Eso es una realidad. Desde luego que a algunos en el paro no le gustarán estar, porque que un empresario te diga a ti que uno quiere estar en el paro porque quiere, yo creo que no es así. Pero sí que a lo mejor no merece la pena. Yo lo que sí que tengo claro es que evidentemente los salarios tienen que estar en la Ribera, pues deben estar más altos. Igual no viene al pelo, pero yo creo que uno de los motivos para que la Ribera resurja y tire para arriba, uno de los principales hándicaps que son es el nivel retributivo de la Ribera, ¿no? Sin unos salarios, y lo que parece paradójico que lo diga el presidente de los empresarios, ¿no? Pero es una realidad, los empresarios también nos encontramos, ya nos gustaría pagar el salario mínimo de un trabajador que fueran 2.000 euros, pero desgraciadamente... Pues la competencia, como está planteado el sistema, como está planteado esto, pues hay empresarios que con muchísimo esfuerzo pues no pueden pagar más que lo que está establecido y por las justas, ¿no? Y encima el momento actual no lo apoya. Pero eso es uno de los hándicaps principales que hoy por hoy la Ribera pues está entrancada donde está, es una opinión personal, está entrancada donde está, porque una de las cosas es el bajo nivel de no todas, ni los sectores ni las empresas, pero la mayoría es así. De hecho, la media de los salarios medios de la Ribera pues es de los más bajos. No, y es así, cuando dicen que el salario medio de Navarra oscila en torno a los 2.300, 2.400 euros... En la Ribera no. Pues es una realidad, es una realidad que el salario medio de entre los 600.000 navarros y navarras que estamos, pues la media es esa, pero es que esto es porque en una comarca... pues están otro tipo de empresas con otro tipo de servicios, que es lo que tienen. Pero si se hace el salario medio en la Ribera, no es así. ¿Algún dato que nos podrías poner? ¿Hay algún estudio que nos diga algún salario medio? Hablaban, yo he oído de referencia, es que yo dar datos, y más cuando lo dices públicamente, te puedes cometer un error, ¿no? Porque incluso siempre los datos, aunque sea quien te los provea, siempre tendrás al oponente que te va a decir que estos datos no son ciertos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el sector de la Ribera es el que más trabajadores aporta en el sector de la construcción, que al final ha sido motor y que ahora pues no lo es. Uh-huh. Y además es que dentro de las estrategias de lanzamiento de la actividad empresarial en Navarra, pues la construcción no es de las que más van a potenciar. Está el sector automoción, el coche eléctrico, están las... el sector de audiovisión, que quieren hacer incluso, lo quieren incluso subvencionar, etc. Apoyar. La construcción no, porque la construcción evidentemente ha sido, ya está con el cartel puesto de que ha sido casi el sector que ha deteriorado el buen hacer, ¿no?, del desarrollo empresarial, ¿no? Porque ya, además, quitó en su época dorada, quitó mucha gente de la formación porque vio un salarios altísimos, sí, sí, en el sector de la construcción, que estaba totalmente desmadrado y que no era para nada la realidad, pero que sí que ha distorsionado totalmente la evolución empresarial en la Ribera, ¿no? La Ribera necesita empresas de alto nivel tecnológico que aporte un I+D importante a la Ribera. Y eso es lo que hace falta a la Ribera, que vengan en empresas importantes. Yo en distintos foros, tanto en Pamplona, en la propia CEN, cuando se está diciendo de potenciar las áreas de industriales de la comarca de las cuatro comarcas que está encuadrada Navarra, digo que a la Ribera tienen que venir empresas con un valor añadido superior, de alto nivel tecnológico, porque además tenemos un potencial como puede ser los centros de formación, y eso hará que los centros formativos, tanto la universidad, que antes ha hecho mención de ello, el centro de la ETI, el centro de Corella, el de San Adrián, potencien ese nivel de formación. Porque si estamos cometiendo un error, para mi opinión, el sector agroalimentario está muy bien, yo soy el primero que voy a apoyar que vengan empresas del sector agroalimentario, pero claro, eso es el sector primario. Entonces, seguimos teniendo un sector primario que, desgraciadamente, no aporta un valor tan añadido económicamente como un valor de una empresa, una multinacional o empresas de cualificación superior, que necesita pues un perfil de trabajadores cualificados, más ingenieros, pues ese plantel, que es el que va a subir lo que es el ratio de rentabilidad, salario, evidentemente salario, y eso va a motivar la activación. Si solamente nos centramos en lo que es agro y solamente agro, volvemos a cometer un error. Si la administración, nosotros mismos somos los que le vamos a decir, fomente usted solamente lo que es el agro, pues nos van a dar agro. Y agro, pues con todos mis respetos, trabajadores que vayan a cosechar la alcachofa, donde tengamos que pagarle a 30 euros la hora, pues es que no me parece que no vamos a vender. Mal asunto. Vamos a vender muy pocas alcachofas, muy pocos espárragos, muy poca... Vamos a hacerlo muy Hombre, poco, ¿no? Sí que hay un producto de otro nivel, ¿no? Que al final, si la alcachofa se cuida más, por poner un ejemplo, ¿no? Si nos metemos en que hay diferentes tipos de verduras de un cierto nivel, habrá un sector. Pero lo que estás poniendo Domingo Sánchez tiene que ver con esa empresa que nos aporte bastantes otros profesionales, ¿no?, que no están teniendo un hueco, ¿no? De Exacto. ingenierías, que digas, oye, hace falta... Técnicos. ¿Algo que decir al comentario, Ana García? Pues que al hilo de lo que él está diciendo, yo creo que la estrategia que se está diseñando para la Ribera no va mucho en ese sentido, porque, por ejemplo, el turismo no veo... Bueno, es un sector para desarrollar, no digo que esté mal, pero no va en no hace falta ingenieros de turismo, ¿no? Tecnológica ni nada de eso. El de las audiovisuales lo veo tan... tan verde que no veo que vaya tampoco por ahí. Luego, lo que has dicho del sector agrario... Que puede ir, y... no decimos que no. Tú lo que dices un poco... No, pues que no. Eso es a muy largo plazo. Incluso el sector audiovisual, yo alguna cosa que he leído, como que haya una especie de como de plató para rodar, eso me suena al experimento que se hizo en Alicante, que ya quebró la empresa. Entonces, en Tudela, en un Almería, sitio más... En Almería también se hizo. Entonces, no veo ahí alta tecnología en esa estrategia que se está diseñando. Yo lo digo desde el punto de vista... Perdona, Domingo, lo que estás poniendo Ana García, ¿no?, sobre el plan estratégico del consorcio EDER, que sí, un poco va todo en esta línea, ¿crees que en ese plan que se ha propuesto, esas empresas de alto valor añadido se están reclamando con ese plan? Sí, esas empresas requieren las dos partes importantes del plan estratégico, que son las comunicaciones... como es el agua. Entonces, es que no me... Yo cuando te estoy hablando de esto, no te estoy hablando simplemente de un sector, porque no tiene nada que ver que yo esté demandando aquí empresas de valor tecnológico, de alto valor tecnológico, no es totalmente incompatible con que se siga aportando lo que aquí, por excelencia, que es una excelencia tener las verduras que tenemos. Entonces, en el sector agro, que hay muy buenas empresas como pueden ser las congeladoras, como pueden ser las de manufacturación del propio producto, que es de élite y es excepcional, pues que vengan empresas del sector agroindustrial y que aporten valor. O sea, que no solamente sea un estado en cadena que reporte un salario pues más mediocre, ¿no? O sea, tiene que venir... Aunque sean esas necesarias, porque son necesarias, habrá de todo, porque la formación hay de todo tipo. Entonces, yo no estoy diciendo que a mí lo que me gustaría es que vengan, además de las de agro, también lucho porque vengan las multinacionales de alto valor tecnológico. Porque hay personal ahí para todos, hay quien no se quiere molestar, que puede conformarse con un nivel de trabajo, pues bueno... Por decirlo de alguna manera, no podemos pagarle a lo mejor al que está levantando una acera poniendo un pegote de yeso, pues no le podemos, ojalá pudiéramos pagarle 2.500 euros. ¿Me explico? No sé si sí, está quedando claro. Te explicas correctamente. Y además, yo creo que está sobradamente explicado. Y los oyentes, además, también están con ganas de preguntar al presidente de los empresarios de La Ribera. Nos preguntan por aquí, ¿qué valoración hace de las propuestas de recuperación del casco viejo de Tudela, como las que hizo UPN para favorecer a quienes inviertan allí y la instalación de profesionales liberados? Pregunta por aquí. A ver, eso ya casi tendría que ser más a nivel particular, ¿no? Porque a mí todo lo que sea fomentar, lo que es la actividad, a mí todo eso lógicamente me tiene que parecer bien, ¿no? Todo lo que sea fomentar cualquier iniciativa que se tenga, que pueda aportar mejoras a lo que tenemos, pues desde luego me parece bien. Haga quien la haga. También más preguntas. José María Cambra, también que le ha apetecido acercarse a la tertulia Objetivo La Ribera, dice: ¿qué opina al comprobar que el Ayuntamiento de Tudela dedica unos pocos euros al mantenimiento de los polígonos? Pues hombre, pues me parece que es poco. Los polígonos industriales lo que tienen que estar es, primero, para que sean atractivos tienen que tener un mantenimiento como cualquier otra actividad y cualquier cosa, una vivienda, una máquina, un vehículo, cualquier cosa precisa siempre de un mantenimiento. Los polígonos industriales de Tudela evidentemente necesitan, pues, por ejemplo, ahora hay uno que es prioritario, la entrada del polígono a la entrada donde está SKF, antes de la SKF, ahí necesita una rotonda bien hecha para entrar y mejorar las instalaciones, la cartelería. A mí me parece que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Tudela es invertir más. Otra cosa es si puede o no puede, pero que debería de invertir más. A todos creo que lo que tiene que hacer es invertir más para tener, por lo menos para venderlo, ¿no? Para cuando se va a vender ese polígono, que vea que está bien montado, que merece la pena, que está dotado de todos los servicios, que le puedan satisfacer las demandas que el empresario precisa y necesita, ¿no? Acerca del euskera, ¿qué opina de la política lingüística que está realizando el gobierno de Navarra? ¿Tiene algo que ver con el sector empresarial? ¿Cree que es oportuno esta inversión? ¿Le parece bien realizada? ¿Qué opina? Pues está un poco desvirtuada, ¿no? Porque Del tema del euskera, a mí no me molesta que se hable euskera ni que se y que algunos pues puedan tener esa iniciativa. A mí lo que me parece mal del gobierno de Navarra es que lo está imponiendo. Las imposiciones no son buenas porque incluso, como ellos dicen, recuerdan a los regímenes anteriores. A mí me parece que no debería tener esa necesidad imperiosa de que por narices aquí todo el mundo tiene que hablar euskera. Y si es cierto lo que se están diciendo en las OPEs que está habiendo, las ofertas públicas de empleo, que están, donde están primando un poquitín, porque es una de las formas, evidentemente, para potenciar el euskera. Yo creo que es una hoja de ruta que plantearon ellos ya desde un principio, el vasconizar la Navarra, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me parece asombroso es que la gente se esté asustando de esto, porque a mí no me extraña, es que a mí a mí lo que me parece raro es que la ciudadanía se esté asustando ahora de algo que han estado diciendo bombo y platillo. Yo antes formaba parte de las tertulias aquí con Paul y me acuerdo que en la fase previa a las elecciones, cuando se hablaba de que en el momento que se había un gobierno que dejara a Abay o el que ahora mismo está, pues que estaríamos, que ya nos podíamos poner las pilas en ir aprendiendo inglés. O sea, perdón, euskera. A mí lo que me sorprende es que la ciudadanía ahora, después de esto, se extrañe de lo que está haciendo, porque el gobierno que está haciendo ahora, Usue, es que ya lo decía ella antes de ser presidenta del gobierno. Te sí. podrá gustar más o te gustará menos, pero es que están haciendo lo que dijo en su día. Eso es lo sorprendente, que la gente se sorprenda de lo que ya siempre ha anunciado. Y son noticias que queríamos abordar también con este sector. Como hablamos, 200 asociados en la Asociación de Empresarios de la Ribera. Sí. Hace unos cuantos meses en la gala también daban esos premios con PVT, Pavimentos de Navarra, que se llevaba ese premio. También se llevaba el premio del restaurante 33. En fin, un año 2018 que está lleno de buenas intenciones, pero que tampoco está tan bien como para pagar esos impuestos, es lo que nos decía, ¿no? Hombre, a ver, es cierto que el crecimiento tanto del país como de Navarra está lo pintan positivo. Lo que pasa es que la ciudadanía, los empresarios todavía, muchos empresarios, no todos, porque eso es como en la época de crisis, ¿no? A todos los empresarios no les ha ido bien. Y en épocas de crisis hay algunos que les ha ido bien. Pero por lo general, todavía no se están viendo los brotes verdes que algunos ya parece que los empresarios lo tenemos ya. Y no es cierto. Hemos pasado una crisis muy dura. Nos hemos comido todos los recursos que podríamos tener. Estamos pasando una situación muy delicada. Mira, ahora que viene a colación este tema, ya sabes que yo he sido muy defensor de las políticas que se está haciendo desde el tema de pago, la política de pagos y la ley de pagos, ¿no? Ahora se está tramitando en el Parlamento de Navarra todo lo que es el tema de la ley de la contratación pública, etc. etc. En el impuesto de cuando se ha desgranado el impuesto de patrimonio, han hablado de las penalizaciones que va a conllevar no estar al orden de pago de empresas y ciudadanos. Es decir, cómo han agravado las penalizaciones por incumplimiento de los pagos de los impuestos. Yo vengo, que me habéis oído hablarlo muchas veces, ¿por qué no se penaliza a las empresas, incluso las propias administraciones? No es el caso del gobierno de Navarra, que el gobierno de Navarra está pagando bien y paga en tiempo. Pero me habéis oído decir muchas veces lo cansino que soy con el tema de que las empresas necesitamos que nos paguen bien para poder pagar puntual. Pero no paga solamente la administración, sino las nóminas de los trabajadores. Pues nadie se acuerda de eso. Y eso es un agravante también a las empresas. Nadie dice, yo mañana cierro porque no tengo que pagar a mis trabajadores, y nadie se acuerda de ello. Lo que se acuerdan es que a lo mejor yo he ganado mucho porque se supone que en la evolución del trabajo estamos yendo en zona positiva y no es cierto. Y lo que está diciendo es que en el Parlamento de Navarra lo que se está hablando es de gravar a las empresas que o deben una factura o deben una nómina. Hay que poner un régimen sancionador al quien no cumple. Pero que no está entrando esta explicación que usted está exponiendo en el Parlamento, que eso no se está contemplando o que sí, que no le nosotros terminado. Hemos no, es que son dos cosas distintas. Lo que se está tratando ahora es la ley de contratación pública, en la cual nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para lo que tienen que hacer, o creemos nosotros que deben de hacerse para que no haya esas ventajas o que puedan darse motivos a que se haga un fraude de ley a la hora de la... no de lo que hace la administración, sino de lo que... requisitos que se exigen a las empresas para que con sus proveedores, cuando se contrata la administración, todo el mundo cobre porque la administración paga. Es decir, no se rompa la cadena sucesiva de pagos. Nosotros hemos puesto algunos puntitos donde es importante que se tenga en cuenta en la ley de contratación. Y eso lo están tramitando y nuestros parlamentarios uh-huh. tendrán que aprobarla, que no todo el mundo piensa igual. Y yo lo que te estaba refiriendo que, respecto a lo que antes me has hecho el comentario, de que para nosotros es importante de que lo mismo que se ponen todos estos puntos que se deben de cumplir en las penalizaciones por incumplimiento de nuestras obligaciones impositivas, que a las empresas también lo hagan al que incumple, quiero decir. Y de eso no se habla por ningún sitio. Llegamos al final de la tertulia. Ana García, ¿alguna cuestión más que le querías decirle que se te ha quedado en el tintero? Pues yo creo que no, porque hemos hablado un poco de todo, así que no sé, no se me ocurre nada más. Nada, que pases un feliz fin de semana. Así, y a Domingo Sánchez, ¿alguna cuestión que le quiera realizar al consejero Aramburu, que la próxima semana parece que va a ser el invitado, Objetivo a la Ribera? Yo le pediría que hiciera una revisión con los impuestos, el de patrimonio, el de sociedades y el de la ciudadanía, porque claro, que modifiquen ya va a ser imposible porque está aprobado y eso ya este año va a ser inalterable, ¿no? Pero le pedimos que lo que tiene que velar es que se incentive la actividad. Y si lo que hacemos es grabar antes de que se genere la actividad, pues difícilmente vamos a poder ser capaces ni tan siquiera de pagar lo que tenemos comprometido. Será el viernes que viene. Gracias, Domingo Sánchez, presidente de los empresarios de la Ribera, de la Asociación AER. Gracias. Hasta aquí llega Objetivo La Ribera, la tertulia semanal.